aquí y sin saber lo que buscaba. Quizás habrá algún lugar que yo hallaré la que soñaba. Es el lugar donde encontré.